Vocabulario. Let's look at 8 new words then, starting with ivory, which means... Marfil. As in the Ivory Coast, which means... Costa de Marfil. Muy bien. To slurp... Pues beber haciendo ruido. Exactly. What people do when they're drinking or eating soup. A key... Una tecla. Good. O una llave. O una llave. Un teclado, por cierto, sería a keyboard. Mm-hmm. Vale. Stubble. Barba de 3 días o 2 días. Good. Okay. People who don't shave have stubble. Okay. An omen. Un augurio. To padlock. Cerrar con candado. A saw. Una sierra para cortar. And a fine. Una multa. Muy bien, let's look at some examples then. La mayoría de las teclas de piano ya no están hechas de marfil. Most piano keys aren't made of ivory anymore. No es buen augurio, ¿verdad? That's not a good omen, is it? Le sienta bien esa barba de 3 días. He looks good with that stubble. Not stubble, stubble. Stubble. He looks good with that stubble, which also means rastrojo, ¿eh? You can find stubble in the fields, after harvest time, and on men's faces. Okay, good. Deja de hacer ruido cuando tomes la sopa. Esta te la voy a decir yo, okay? Stop slurping your soup. Era fácil, Richard. Pues dímelo tú entonces. Stop slurping your soup. Good. Necesito una sierra para talar el árbol. I need a saw to cut down the tree. I need a saw to cut down the tree. Muy bien. Recibí una multa cuando me encadené a un árbol. I got a fine when I padlocked myself to a tree. Good.